loca va con su pobre corazón. Voy. Solo jugaba con su corazón. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Me siento feliz porque llegó miércoles, amo los miércoles, amo los lunes, porque podemos compartir y seguir extendiendo el reino. Quiero darles una corta bienvenida a aquellos que se están inscribiendo en el chat, que están ingresando, para que podamos conversar acerca del tema, para que pidan sus canciones. Y como ya es una costumbre muy hermosa en Guerreros del Reino, vamos a hacer una corta oración para entregarle este espacio a Papá Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos infinitamente por cada oportunidad de vida que nos das. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permitiste respirar, porque nos permitiste ir al trabajo, ir al estudio, compartir con nuestra familia y porque nos permites, Dios, compartir de tu palabra. Gracias por aquellas personas que nos escuchan y que te escuchan a ti. Gracias, Señor, que seas tú siempre en su mente y en su corazón impartiendo palabra de vida. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Y queremos agradecerle a aquellas personas que nos sintonizan desde México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos. Muchísimas gracias por hacer posible este maravilloso programa. Y vamos a escuchar una canción hermosa llamada Dame un Nuevo Corazón de Quique Pavón. Recuerden que pueden programar sus canciones y vamos con esta canción por Sobrenatural FM. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti,

también quiero recordarles que el día de hoy vamos a tener una entrevista con la banda Día Libre. Vamos a tener una entrevista en vivo y vamos a conocer su trayectoria. Ellos están radicados en la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia. Entonces hoy vamos a conocer un poco acerca de ellos como banda. Y también vamos a hablar hoy acerca de un tema muy especial, y es: ¿qué harías si te encontraras de frente con el maestro? ¿Qué haríamos? Así que después de una ronda de canciones, vamos con el tema y luego vamos con la entrevista a las 8 en punto. Así que no se lo pierdan por Sobrenatural FM. Allí yo quiero estar, que tu reino venga ya, tu gloria llena este lugar. Quiero más, tu gloria llena este lugar. Cae la lluvia de tu paz, es algo sobrenatural. Señor, de ti yo quiero más. De tu gloria quiero más. Oh, quiero más. Una sola cosa te pido a ti, Señor: estar en tu presencia, sentir tu corazón. Tú sabes cuánto anhelo tu rostro contemplar, perderme entre tus brazos y tu voz escuchar. Y tu voz escuchar. Quiero que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios. Allí yo quiero estar, que tu reino venga ya, tu gloria llena este lugar. Detrás y voy delante.

Bueno, ese fue el tema de Gaby, de Mayerly. De Mayerly. Vamos con la entrevista. Les cuento un poco acerca de Día Libre. Día Libre es una banda radicada en la ciudad de Bogotá. Ellos son de Armenia, están conformados desde el 2011 y esta banda tiene algo muy bonito y es que se pueden definir con un versículo del libro de Zacarías, versículo 14:7, y dice: será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche. Así que ya vamos a contarles en qué consiste su versículo para que ellos también nos puedan hablar un poco acerca de su trayectoria, pues tienen una visión bastante interesante. Y algo acerca de su visión es que ellos se enfocan mucho en que hay muchos jóvenes que dentro de la parte emocional necesitan escuchar un mensaje de fe y esperanza. Pero ellos dicen, bueno, vamos a hacerles llegar este mensaje mediante un estilo musical mucho más auténtico y que se puedan identificar en su actualidad, o sea, en la actualidad. Dentro de su música se pueden ver géneros como el rock punk, el rock alternativo y el happy punk. No tengo conocimiento de qué es el happy punk, pero entonces ya vamos a llamarlos, vamos a hablar con ellos. Ellos van a estar en vivo por Sobrenatural FM. Así que vamos a darles brevemente la bienvenida a Día Libre. Vamos con esta canción primero y luego vamos con ellos. Esta canción es de Día Libre, es No Soy Perfecto, para conocer un poco acerca de su trayectoria por FM. No es posible decir la verdad, te molesta y valiendo, no es por ti mi voluntad, solo no te estoy mintiendo, palabras como expresar lo que estoy sintiendo. Mi cabeza va a estallar, poco a poco me estoy huyendo. Mi manera es quiero encontrar lo que sea la idea. No es un sentimental, he comenzado a declarar. He buscado una razón para que entiendas mi condición. Estarás que así soy yo, no tendré una solución. Solo puedo decir que lo siento, es mi error, no soy perfecto. No podrás cambiar los pensamientos de un corazón que no es perfecto. Pensamientos de un corazón que que no es perfecto. Vamos entrando para hablar con Lía Libre. Entrando para hablar con Lía Libre. Hola, chicos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos súper contentísimos en esta noche. Acompañándolos a todos ustedes y de verdad que súper agradecidos con Dios primeramente y también con todos ustedes por la oportunidad que nos han dado de estar hoy en su emisora. Y pues nada, estamos aquí con todos los de la banda. Hola, mucho gusto. Hola. Andrés. Hola, Andrés. Hola, yo soy Darío. Hola María, bendiciones para todos en esta noche, qué rico estar con todos ustedes y de verdad que para nosotros es un placer estar y acompañándolos y llevando de toda nuestra música a todos los corazones. Bueno chicos, suena algo por ahí, ¿no es aquí? ¿Es allá? Bueno, ¿cómo se escucha? Revisen, ¿qué pasa? ¿Algo pasa? No, es allá. A ver, por ahí, ¿qué tal? No. Bueno, hola. Hola. Hola. ¿Sí? Ahí los tengo nuevamente. ¿Me escuchan perfecto? Sí, perfecto y claro. Súper. Listo, no sé, seguramente se les filtró una llamada y por eso te escuchaba así. Sí, es hola, que hola, hola. A veces las comunicaciones fallan, pero aquí estamos. Bueno, no pasó nada, entonces vamos a continuar con la entrevista. Vamos a darle comienzo a la entrevista, ¿les parece? Ok, pues... ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, sí. Te estamos escuchando fuerte y claro. Listo, perfecto. Entonces, estábamos hablando con los oyentes y les contábamos que ustedes son de la ciudad de Armenia. Cuéntenos cómo ha sido la trayectoria que ustedes han tenido desde ese 2011, que es el registro que tengo acerca de cuando empezaron. Así que cuéntenos de qué se ha tratado todo este tema. Pues mira, la banda nació aproximadamente hace tres años. Ha sido un sueño, más que todo. Hemos querido trabajar con un esquema nuevo y pues a pesar de las dificultades, de los problemas, de las carencias a veces, porque pasa que las carencias de a veces económicas y también pues en la parte de que siempre ha sido un poquitico difícil, pero siempre hemos tenido la meta fija y siempre hemos estado trabajando duro. en que nuestra música, que nuestras canciones sean para Dios y que aparte de eso, pues también tengan un gran mensaje para todas las personas que nos escuchen. La banda nació aquí en Armenia. Ha sido así como un contraste en el que nos ha tocado que estar trabajando durísimo, pero ha sido muy rico porque pues hemos pasado por muchas experiencias buenas y malas y todo ha sido para la honra de Dios y para un crecimiento espiritual y también como músicos y también como personas. Claro, como dice Iván, ha sido un transcurso muy difícil, pero los hemos superado todo. En serio, siempre ha sido de gran ayuda estar el uno al otro ayudándonos en todo momento, en todo tiempo. En muchas ocasiones, cuando se nos dificultaba algo, Iván o Andrés decía, bueno, aquí no sale algo, aquí es algo perfecto. Cuando escuchábamos una y otra vez las canciones, nos dábamos cuenta que habían falencias, pero siempre estábamos apoyándonos el uno al otro, que es muy importante pues estar en grupo y trabajar en grupo como siempre lo hemos hecho. Igualmente, a medida de que se iban transcurriendo pues esos sucesos de los que comentaba Iván, nos fuimos encontrando con experiencias muy bonitas, de las cuales pienso yo que pues para algunos dirán que no, que aún no hay una recompensa por lo que llevamos un corto tiempo en este sueño musical, pero para nosotros ha sido con las experiencias que nos ha regalado una recompensa, se puede decir, en la que Dios nos ha, primero Dios nos ha mostrado de una manera muy, muy especial de que ha estado con nosotros apoyándonos de una u otra forma. Aparte como grupo, igualmente en los conciertos, son recompensas muy bonitas que nos ha regalado este proyecto musical. Sí, para nosotros ha sido maravilloso, en especial nosotros tuvimos acá el Gospel Armenia, fue para nosotros algo muy lindo porque fue la primera vez que nos enfrentábamos a un público y un público excelente, pero fue maravilloso, nos ha tocado luchar demasiado, han sido experiencias duras, pero también han sido experiencias maravillosas que hemos tenido, hemos aprendido y lo más lindo es encontrar el cariño de la gente ha estado ahí apoyándonos, ayudándonos, guiándonos, de pronto en unas etapas hemos estado un poquito deprimidos, la gente no, muchachos, vamos para adelante y nos han ayudado, nos han sacado adelante, eso es lo más importante. Maravilloso, me encanta cómo describen ustedes cada uno la trayectoria de la banda como tal y algo muy especial que encuentro yo de la banda y es que ustedes se definen con un versículo de la palabra. Cuéntenos qué ha significado Zacarías 14:7 para la vida de ustedes. Bueno, yo creo que desde un principio hemos estado dependiendo 100% de la misericordia de Dios y pasó que, o sea, yo les comento esto, pasó que el nombre de la banda salió pues así, como que nos gustó y pues un día estábamos hablando precisamente de que qué nombre queríamos poner a la banda, entonces pues salió de la nada salió así, pero un día llegó, un día yo estaba buscando un texto precisamente para asimilar eso y de la nada Dios me mostró este que de verdad desde un principio me encantó y que se asemeja mucho a lo que estamos prácticamente haciendo. Día libre se puede definir cuando uno oye, cuando uno que ha conocido la Biblia, conoce de que el pueblo de Israel tuvo que esperar un día para ser libres. Ese día fue cuando el Señor los liberó de mano del faraón y pasó que ese día fue el día libre para ellos. Entonces, de acuerdo con eso, como que nos fuimos como identificando con este texto. Y pues aparte también pues de que siempre cuando vamos y cuando hemos estado en muchos eventos, todo el mundo pregunta, ¿y por qué día libre? Siempre preguntan. Sí, sí. Entonces, o sea, siempre nos hemos identificado con ese texto. Maravilloso. Quiero también hacerles una pregunta y es, ¿qué significa el happy punk? Que es como uno de los géneros que ustedes han explorado y se puede encontrar dentro de su trayectoria, pero pues no tenemos como mucho conocimiento acerca de qué significa, qué es este género. Bueno, pasa lo siguiente, dentro de la música se conoce el punk, que el punk es un estilo de música que se puede definir así como en palabras común y corriente como música rápida, pero a la vez que es un poquitico grotesca, pero pasa, dentro del punk se deriva muchas más ramas. Entonces, dentro del punk encontramos como el punk rock y a la vez como el happy punk. Entonces, ¿qué pasa? El happy punk se puede definir como una música rápida pero ligera, o sea, una música rápida pero alegre, o sea, que no tiene que ver tanto con, en el sentido de que, pues, como decimos, no es tan grotesca, sino que es mucho más alegre y que es más para los jóvenes. Divertida. Más divertida, sí. Ok, perfecto. Permítame un segundo, que el tema es que nos estaban escuchando, entonces tocó aquí hacer algunos cambios. Pero ya okay. vamos a organizar. Ahí están bien. Perfecto. Ahora cuéntenos cómo ha sido su trayectoria, no musical, sino a nivel espiritual. ¿Cómo ha sido el tema del caminar con Cristo? Sabemos que, por decir el género que ustedes en este momento están explorando o están manejando, puede tomarse como un género pesado dentro del cristianismo, ¿sí? Pero dentro de la parte espiritual, ¿cómo ha sido ese desarrollo como tal? Bueno. Bueno, ha sido difícil, como lo estabas diciendo, es un poco, si se puede decir, pesado, como estás diciendo, y ha sido muy, digámoslo de esta forma, muy abierto cuando vamos a un concierto, porque obviamente antes, en el tiempo de antes, escuchaba música muy suave, sí, como para orar, como para meterse en la presencia de Dios, pero pues hemos salido adelante, hemos sabido cómo superar y hacernos fuerte a pesar de los comentarios muchas veces, porque siempre hay críticas sobre el género, es difícil, pero no sé, hemos estado ahí, Dios nos ha ayudado, nos ha respaldado, porque hemos visto en muchos eventos que nos han ayudado bastante. O sea, siempre ha sido un poquito complicado porque la gente siempre nos han comentado y siempre lo que dicen es que no, eso es puro metal, eso es puro rock pesado, no es el estilo de música que de pronto quieren escuchar. Pero algo muy chévere así es que a pesar de las críticas, nuestras canciones y nuestro estilo siempre ha gustado. Entonces yo pienso que por encima de todo se está creando una nueva margen de que la música rock se está imponiendo nuevamente. Igual cuando hay un concierto o algo así y escuchan en nuestro género es causa cierta expectativa, cierta espera y obviamente la gente empieza como a decir, uy, ese género es como algo novedoso, algo nuevo. Entonces sé que pues Dios nos ha ayudado hasta el momento y vamos a seguir con nuestro género. Nos gusta, amamos nuestro género y sé que a los que nos han escuchado también les ha gustado. Y sabemos que David danzaba en la presencia del Señor, y yo creo que la música de nosotros también sirve para danzar y para alabar a Dios. De pronto la música suave, romántica o todos ellos, es espiritual, pero yo pienso que la música de nosotros sirve para danzar y alabar a Dios. Están usando y es un género un poco controversial dentro de la parte musical. Es maravilloso porque le llegan a muchos jóvenes y eso es lo importante, que le están llegando a mucha juventud, pero también es un poco controversial. Sin embargo, es maravilloso que ustedes puedan compaginarlo espiritual con lo musical y así puedan llegar a muchos más jóvenes. Vamos ahora con una canción de ellos. La canción es Está cerca de mí y vamos en breve a despedirnos de la banda Día Libre por Sobrenatural FM. Hola. Chicos, un segundo. Dígame. despedir de la banda. Nos vamos a despedir de Día Libre. Chicos, ¿están por ahí? Sí, sí, sí, aquí estamos. Perfecto. Es que hemos tenido comentarios donde nos están... donde no nos están escuchando. Donde no se escucha la voz. Entonces nos toca hablar un poquitico más fuerte. Durito. Sí, sí, les toca hablar un poquitico más duro. O les suben. Les suben un poquitico al audio. Pero es que ya está al 100%. Nos toca de subirle nosotros el otro 100%, ya es con la voz. Ok, chicos, de todas maneras, fue un gusto maravilloso haberlos conocido, haber estado con ustedes acá. No se preocupen, la podemos volver a hacer, la podemos grabar como quieran, pero el tema es que ustedes son jóvenes que han despertado la pasión en la juventud. Y yo sé que van con Dios, van protegidos, van con Él por delante, y eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente importa, chicos. Quiero que se despidan lo más duro que puedan. Por favor. No, sí, toca usar mucha fuerza. Pero no, mira, vea. De verdad que estamos súper contentísimos. Ha sido una bendición. Y para todas las personas que nos están escuchando hoy, queremos que sepan que por encima de todo, Dios está con cada persona que cree en Él. Nosotros lo hemos descubierto, y créanme que cada canción que hemos hecho y que hemos podido grabar, y que les digo, prepárense porque ya próximamente se viene el nuevo trabajo de Día Libre. Escúchelo bien, se viene el nuevo trabajo de Día Libre, súper recargadísimo. Más duro, Iván, más duro. Sí, se vienen nuevas canciones, se viene un nuevo trabajo que de verdad va a ser una revolución. Prepárense porque el nuevo trabajo de la banda ya se está, como dicen por ahí, se está cocinando, se está creando, y Dios mediante vamos a estar nuevamente por aquí para que nos den la oportunidad de presentar el nuevo trabajo de la banda. Entonces estamos muy contentos. Un saludo para todos, prepárense de verdad porque lo que viene es súper chévere, chévere, chévere. Agradecemos a todos por esta oportunidad, en especial a nuestra amiga Sabdi, que está en Bogotá. De verdad, muchísimas gracias por lo que está haciendo también con nosotros, a todos los eventos, a todos nuestros fieles seguidores en el Facebook, en la fanpage. Bueno, nuestros seguidores, Dios los bendiga. A nuestras familias, y de verdad que estamos muy contentos. Y no, solamente resta decir que hay Día Libre para mucho rato, de verdad. Okay. Me encantó haberlos entrevistado en medio de todo el caos que hubo. Pues, créame que ha sido súper complicadísimo para aquí estábamos mientras estábamos hablando, para aquí estábamos moviendo cables, micrófonos, tiros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se oye? Pero sabe que ha sido complicadísimo, pero no, de verdad, súper contentos, de verdad, porque tener una oportunidad como esta y presentar nuevas canciones, y de verdad que hay una banda por aquí que estamos trabajando, que estamos haciendo cosas para Dios, para de verdad, para que las cosas salgan muy, muy bien. Maravilloso. Bueno, chicos, yo les despido en bendición. Sin conocerlos ya les amo. Tienen una energía excelente. Me encanta la actitud con la que afrontan cada situación que se les presenta. Y pues nada, Dios los bendiga y nos esperamos en una próxima ocasión. Ojalá poder hablar más. Que pudiéramos ir a Medellín, claro. Sería súper. Maravilloso. Medellín los recibe con las puertas abiertas. Ah, Vale, súper. Bueno, Dios los bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Amén. Bendición. Me encantó el tema, está cerca de mí, así que lo voy a repetir en la emisora. Au. Me despido de ustedes, por acá ya les cuelgo, y continúen en sintonía en Sobrenatural FM, ¿vale? Ok, okay, chao, vale, gracias. Chao. Chao. Necesito. Si todos me critican, a mí no me interesa. Contigo todo lo voy a lograr. Bueno, ya que no pudimos escuchar todo lo que nos dijeron los chicos de Día Libre, quiero contarles que ellos son una banda radicada en Bogotá y son unos chicos muy, muy echados para adelante. Esta banda nace en Armenia en el año 2011 y tienen una mezcla de géneros un poco controversial. Estamos hablando de rock, punk, de rock alternativo y de happy punk. Nos contaban acerca de la música que ellos mezclan, que ellos hacen dentro de la parte musical. Ha sido una trayectoria maravillosa, pero también ha sido un poco controversial, puesto a que muchas de las ocasiones en las que ellos tocan les han confrontado el género que ellos hacen. Sin embargo, son chicos muy maduros y dicen que es para la gloria de Dios. Así que es un breve recuento. También quiero agregarle que ellos se basan o se pueden definir con el versículo que está en Zacarías 14:7 y dice: será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche. Así que este fue un poco el recuento de lo que pudimos ver de Día Libre. Están próximos a sacar un trabajo maravilloso, así que no se lo pueden perder. Se llama Dementes Fuertes y ya está rodando en todas las discográficas o los sitios oficiales que ellos tienen, ¿sí? Los pueden encontrar en Facebook como Día Libre. También tienen sitio oficial en el muro del perfil de Guerreros del Reino. Vamos a poner toda la información acerca de esta banda para que ustedes también puedan tener un buen conocimiento de quiénes son Día Libre. Y bueno, se nos extendió la entrevista. La idea era poder haberles compartido un poco más acerca de esta maravillosa banda, pero vamos un poco con el tema de hoy. No nos podemos ir sin el tema de hoy. Y estábamos hablando acerca de qué harías tú si te encuentras de frente con el maestro. En la palabra hay una parte donde habla acerca del camino a Emaús. El camino a Emaús está situado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer un poco acerca de qué pasaba de camino a Emaús. Dice que Jesús iba con dos de sus discípulos, pero ellos no le vieron. Y dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos? ¿Camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Algo que me llama bastante la atención es que caminaban con él y no lo vieron. ¿Cuántos hoy en día estamos caminando con Jesús, pero no lo vemos en nuestro diario vivir por una sola razón? Y es que no le conocemos realmente como es, quién es. Y hoy yo les traigo esta corta palabra, porque ya vamos terminando el programa, pero quiero que se vayan con esta reflexión. Si conocemos a Jesús, cuando lo veamos de frente, lo vamos a reconocer. Cuando lo veamos, no vamos a ser como aquellos dos que lo vieron y no lo reconocieron. Así que quiero que se queden con esta corta reflexión y vamos a terminar el programa porque ya me extendí demasiado, pero estoy feliz porque compartimos. No se pierdan el programa el lunes. Los horarios están en la página de Guerreros del Reino, sin embargo se los recuerdo: hora Colombia, Perú 7:30, hora 6:30 México y hora 8 de la noche Venezuela. Les amo mucho, yo soy su servidora Silvia Mazo y esto fue Sobrenatural FM, Guerreros del Reino. Bendiciones. Desfallecen por ti, mi boca ya no canta tu canción, mis pasos no te pueden seguir, sin salir esta mi vida sin tu amor.